Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Buen día para todos. Bienvenidos a esta audición correspondiente al domingo 5 de marzo del año 2023. Muy buena suerte con el hoy. Va a estar inmediatamente con, miren, 17 grados y medio, tanto el termómetro, el campo, y 22 grados de que tenemos en realidad son 17 grados y medio. Y ayer subieron 11 milímetros. 11 milímetros que dan para apagar el fuego durante un rato y suministrar agua a los pajaritos, me decía un amigo hasta por 38, se quita mucho más eficiente que y cada vez que llovía más o menos esto, yo el campo llueve para suministrar agua para los pajaritos. Hoy va a estar soleado, mañana también. Pasado algo nublado, el miércoles se puede soleado. Y para el viernes están dando una probabilidad del 83% de eso. Bueno, con mucho gusto los vamos a estar acompañando de 6 a 7 por Portal Nacional, de 7 a 8 también por Nacional, volvemos de 10 a 13. Radio Oriental, hoy vamos a estar conversando, entre otros, con el doctor Oenil Sartú, del Movimiento Uruguay Soberano. Y esa audición es retransmitida por Radio Nacional. Están retransmitiendo en este momento Radio Némesis, Radio Cuervo y Radio Paz. Más tarde voy a entrarle a un contenido bien interesante que me quedó de ayer, que se titula Actores, puntos de vista y espacios vulnerables relacionados con el uso de agroquímicos en la ciudad de Chón. Paysandú, a tendencias climáticas suministradas por el INUMET, y a nanotecnologías en la alimentación y la agricultura. Ayer le estuvimos dedicando mucho tiempo a un trabajo de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, Red de Médicos de Pueblos Fumigados, titulado No hay fumigación controlable, que terminaba sosteniendo, a ver si llego a la conclusión, las recomendaciones para minimizar las contaminaciones por deriva de plaguicidas suelen ser estériles. Pase a lo desarrollado, podemos afirmar que no hay aplicación de plaguicida controlable porque básicamente lo que no se puede controlar es la interacción entre el clima y los fenómenos físico-químicos de los plaguicidas, sus residuos y los coadyuvantes y surfactantes. Por las dudas que esté escuchando por primera vez, les digo que les habla César Enrique Vega Ramos Pedagostín Mascassini, un montón de tanos y vascos más, representante de unas 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional por el PERI, Partido Ecologista, ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente, siempre aprendiendo hasta la muerte. Tenemos más remedio los que nos dedicamos a esta opción. Ser humano oriental, cristiano, bueno, anti cabeza retorcida, anti agenda, anti coda, unido en la fe y la esperanza, con un montón de uruguayos que deben estar en la misma. Hemos hecho una especie de contrato de palabra con ustedes a los efectos. Está hermosa la madrugada, como siempre. Y si bien yo madrugo todos los días, cuando madrugo para hacer este programa radio, estoy tomando mate como muchos de ustedes. Como me gustaría seguir tomando mate durante un rato, desorganizadamente, aleatoriamente, vamos a pasar a uno de los audios que hemos reunido en los últimos días, en las últimas horas. Escuchaba bastante mal, pero decidí pasarlo igual porque de a ratos la clase política da asco. Ah, miren, llovió en muchas zonas del país. Todo lo que se armaba ha llovido, pobre. Acá rumbo a Río Branco, esa tormentita toda que se armaba ha llovido, poco, mucho, pero ha llovido, ¿sabes? No sé, allá, yo me vine ayer de campaña, ya no sé, había bastante tormenta, pero no había llovido nada todavía. Vamos a ver si cayó algo por allá. Se ve que acá se corre mucho rumbo a la laguna, ¿vio? Entonces, se hincha mucho la tormenta para estos lados, se ve. Bueno, muchas gracias al amigo Winston de Río Branco que estaba ya. Don Ángel Rugo decía, y lo guardé, audio, ay, me tendría que ir a encontrar audio. Acá está. Decía, integrante del Movimiento Ciudadano de Derogación del IAS, es quizás la última oportunidad que tenemos los jubilados que pagamos hace 15 años ese IAS, que justamente estaba hablando Astori, de que se derogue gradualmente hasta su eliminación, comenzando por eliminar el saldo a pagar. Corresponde ahora a los diputados, porque se vuelve a la Constitución, se respetan nuestros ahorros, nuestra dignidad, segura una masa de 180.000 votos. Acá está el audio, a ver, vamos a escucharlo. Ser aceptada por hola, buenas tardes. Bueno, vuelvo un poco a decir algo que dije ayer, no sé si con este grupo, por dónde, pero tengo. He hablado por tantos lados. Yo creo, como lo han dicho Cal, puntualmente, que la oportunidad es ahora en la ley de modificación de la seguridad social. Porque hay dos disposiciones en las que se menciona IAS como ingreso del BPS. Entonces, allí está la instrumentación, digamos, de cualquier alteración que se quiera hacer al IAS. En algún momento se planteó que si introducir la modificación paulatina del IAS, por decir algo, con un determinado plazo, no iba a ser aceptada por los legisladores, que esa derogación debía estar condicionado a algo, y el general Magnini dijo en algún momento a la situación económica del país. Yo insisto en este momento que lo que nosotros podemos obtener es eso, es una disminución gradual del IAS hasta su eliminación. Para ello es necesario que en esta ley se establezca primero el plazo en el cual, plazo máximo en el cual podría operarse esa debería operarse esa derogación. Y segundo, que no pueden utilizarse elementos ambiguos, tales como si la situación económica lo permite, que es lo que el presidente puso, porque eso es absolutamente subjetivo, porque todo depende qué entiende el atamán de turno sobre la situación económica del país. Él ahora entendió, para esta especie de limosna, que la medida que se había alcanzado la cifra de Producto Bruto Interno, se podía hacer la eliminación de lo que quitó. Pero podría haber sido otra cifra la que hubiera manejado, porque en definitiva no puede quedar librado el concepto al que se someta la derogación del IAS a la posibilidad de subjetivizar la situación. Entiendo. En síntesis, que la oportunidad de encarar la derogación es esta ley, porque lo nombra a IAS como ingreso del BPS. Para mí, allí hay que, insisto, decir que será un ingreso para el BPS mientras no sea derogado. En la medida en que se establece, dicho tributo será eliminado en el plazo máximo de tanto tiempo. Y la derogación operará en función de el concepto económico que se quiera, pero que sea claro, objetivo y no sometido a la voluntad o a la interpretación arbitraria o no de el Poder Ejecutivo que nos toque. Bien. Ahora vamos a tratar de agregar algo. Tengo a Ronald, justo nos mandaba un mensaje que capaz que puedo compartir con ustedes. A ver, es del programa En Perspectiva. Y hace algunas valoraciones, el tertuliano, que son de mi interés. Pues, los legisladores que son así. Un diputado gana nominal 175 mil pesos por mes y un senador gana 220 mil pesos por mes. Eso da más o menos que un diputado gana 70 mil dólares por año y un senador 93 mil. Si hacemos un promedio, claro que el mundo son tres veces más, así que hay que cuatro y sale 80 mil dólares por año. Y ahora fíjense bien lo que les voy a decir ahora, porque esto es fundamental. Si nosotros multiplicamos 80 mil dólares por año por 130, ¿qué te da? 15 millones de dólares. ¿Qué implica el 130? Por si alguien está distraído. Por eso son 130 legisladores. 99 diputados y 130. Y uno que, vamos a 130 porque a veces el presidente no es legislador. 130 te da esos 15 millones de dólares. ¿Y cuánto dijimos que costaba el Parlamento? 132 millones. Entonces, ahí está. Bien, ¿por qué esto? Porque justamente hay gente que saca mal las cuentas. Cuando nosotros proponemos la eliminación de la Cámara de Senadores, la saca solo sobre los sueldos de los senadores y sus secretarías. Y lo que hay que hacer es sacarla sobre todo el costo del Parlamento, Palacio. De hecho, yo he tenido algunos enfrentamientos porque cumpliéndose los 100 años con Penades, cumpliéndose los 100 años del Palacio Legislativo, desde mi punto de vista se va a gastar demasiado dinero para ponerlo en las mejores condiciones. Y contra eso, obviamente, vamos a estar, porque lo mismo en su casa tiene que estar gastando para mantener. Pero por otro lado, nosotros decimos que aumentaría significativamente la producción de los diputados que quedaron. 199 más, en este caso, la presidenta del Senado podría ser de presidenta de diputados. El problema que tenemos acá, amigos, por eso pasábamos a Story, que justamente me llegaba ayer de noche, es que durante el gobierno del Frente Amplio, el presupuesto del Estado aumentó prácticamente por 3. Yo voy a dejar de hablar 5 segundos en este momento. Mejor dicho, 4, porque necesito 4. Listo. La ministra de Economía tuvo que sacar de algún lado 100.000 pesos para bancar el costo del Estado de estos 4 segundos. Gobierno del Frente Amplio aumentó por 3 en dólares el gasto del Estado. Y lógicamente con semejante gasto del Estado, al pedo en muchas áreas, como decimos en campaña, que estamos comentando para ustedes, la situación es absolutamente insoportable. Por eso es que se baja el IAS, lo poco que bajó, solamente porque el país creció. Y estamos jugando siempre al crecimiento. Nosotros creemos que se puede proponer el ahorro. Y por eso proponemos el ahorro. Bueno, vamos con otro de los audios que tengo por aquí guardados. Cuenta el farmacéutico John Pemberton. La historia oculta de la Coca-Cola por Alfredo Embiid, parte 1. La historia de la Coca-Cola que no te cuentan. El farmacéutico John Pemberton, que creó la bebida en 1886, la vendió desde su farmacia Jacobs. Era adicto a la morfina. Se sabe que uno de los ingredientes originales de la bebida fue la cocaína. La marca fue registrada el 21 de enero de 1893 en la Oficina de Registro de Propiedad Industrial de los Estados Unidos. Pero parte de su composición fue secreta y sigue siéndolo. Solo dos personas en teoría conocen exactamente la fórmula y la manera de mezclar correctamente los ingredientes. Nunca viajan juntos, ni coinciden en los mismos lugares, ni comen en los mismos platos, ni duermen en los mismos hoteles. La receta secreta, denominada Merchandise 7X, está guardada bajo llave en el SunTrust Bank de Atlanta. Ernest Woodruff, presidente de la compañía en 1962, declaró en un discurso: pueden surgir guerras, podemos sobrevivir a ellas, pueden desatarse revoluciones y nosotros subsistiremos. Una declaración mesiánica que sería confirmada años después por las actividades de la compañía durante la Segunda Guerra Mundial, dejando bien claro que las multinacionales no tienen patria y solo se interesan por la rapiña. Es preciso recordar que no fue la única empresa norteamericana que continuó su negocio durante la guerra. Las empresas de Ford y Rockefeller hicieron lo mismo. Este último con sus bancos y compañías. Se acusaba a la compañía Coca-Cola de prestar alguna de las bodegas para que los militares torturaran a opositores durante algunas dictaduras militares o a líderes sindicales en Guatemala, Argentina y Colombia. Las relaciones de las multinacionales con la política siempre han sido muy estrechas. En el libro negro de las marcas se acusa a Coca-Cola de persecución contra los sindicatos en las empresas envasadoras. explotación incluso infantil, discriminación racial, pero lamentablemente omite sus actividades contra la salud pública y la toxicidad de sus productos. El abuso de los derechos de los trabajadores y la discriminación laboral no son las únicas acusaciones contra la empresa, considerada el patrón más discriminativo del mundo. Se puede argumentar que la Fundación Coca-Cola ha construido escuelas, financiado ONG, pero la actividad de la multinacional nunca es desinteresada. Por ejemplo, en la India, bajo las marcas Dasari y Bonagua, mediante la privatización de los recursos acuíferos, agota el subsuelo y provoca en miles de comunidades carestía de agua y destrucción de la actividad agrícola. Coca-Cola sabe que su agua, entre comillas, pronto le proporcionará mayores beneficios que sus bebidas gaseosas en pocos años. De hecho, en algunos países, el agua es más cara que la gasolina. ¿Mm? Ay, Patricia, se me olvidó de... ¿Qué dice tal que aporte de té? En la tarea de ser útiles. Sí, precisamente México, donde está la planta más grande de la Coca-Cola, todos los seres humanos que viven en las inmediaciones no tienen agua. Bueno, estaba recordando algo que leí, Chispa de la Vida, la Fanta la hacen concretamente para los nazis. Sacaron la cuenta ya, me imagino que el ahorro de eliminarse la Cámara de Senadores es de unos 150 millones de dólares cada 5 años. ¿Cuántas cosas se puede hacer con 150 millones de dólares? Que son insignificantes al lado de los casi 17 mil millones por año que necesitamos para funcionar. Gracias, reitero, muchas gracias, Astori, gracias, gracias, gracias, Mago, a dos personas que como decir, para no decir odio, es Astori, Sanguinetti. ¿Cómo? Robas un par de zapatillas y vas a... ¿Viste eso de la... Le dio lugar a la domiciliaria al asesino de Roca, que mató a sus propias amigas, venían de una fiesta, vieron para atrás y se hicieron de frente de tan drogado que estaban, y la justicia le dio domiciliaria para que siga trabajando y currando a Roca y se... Bueno, estos canales son brutazos. Acá daban charlas para prepararse para el cambio climático, venía ya el sábado, yo iba, la gente iba, y sabía que iba a pasar esto, no sé qué se tiran de los pechos ahora. Recuerden que este contrato que tenemos entre nosotros no implica que yo organice el orden. Justamente esta semana escuché al hermano del doctor. Por allá se pisó el palito, porque ayer vi en Facebook una publicación de productores de Canelón, tres vacas, yo diría que enterradas hasta lomo, de ahí no las van a poder sacar. Y eso es de un nivel de desidiaje gigantesco. Se puede poner un alambrecito eléctrico alrededor de ese tajamar seco. Ya decimos siempre nosotros que los tajamares te van a dejar sin agua cuando más la necesites, y que es totalmente al pedo, ¿eh? Como dicen, como te dicen los presidentes, salimos a profundizar tajamares. No sé para qué. El valor de esas tres vaquitas da para financiar más o menos la cuarta parte de un pozo. Entonces, Gonzalo Valdés, presidente de la Federación Rural, en determinado momento se pisa el palito porque dice con un pozo de 1000 litros, 1000 litros por hora nada más. 1000 litros es un pocito de porquería, ¿no? Cualquier pocito chapucero te da mínimo 2000. De hecho, cuando Perenader hacía los pozos, no lo cobraba, sino daba 2000. Pero vamos a trabajar con los 1000 litros del presidente de la Asociación Rural para que las vacas no se queden hasta la panza en el barro y tomen agua fresquita recién salida de un pozo que siempre sale a 17 grados de temperatura. Sea verano o sea invierno, porque viene de 40, 50 o 60 metros de profundidad donde la temperatura es estable. Por tanto, los animales toman esa agua. Ayer le estaban poniendo agua aquí a las gallinas y de los tachos, entonces, estas barricas azules con tapa, donde se deja el agua, vimos que estaba a 31 grados. Lógicamente que procedimos a no darle agua de ahí, no agua, bueno, de pozo. Pero con esos 1000 litros, con esos 1000 litros que muchos productores prefieren cambiar la camioneta, yo diría más del 50%, pero por no decir el 90%, por no ofender tanto, diría que más del 50% de los productores nunca hace el pozo, o los pozos que necesitan. Pero con ese pocito cascarriento de 1000 litros por hora, él puede sacar 24.000 litros por día. Las bombas de los pozos pueden estar funcionando, como han estado funcionando acá en casa, 24 horas diarias. Lógico, de repente instala una bomba solar, va a funcionar el sol que tenga, ¿no? Pero con 24.000 litros por día, le da agua al ganado de carne para 500 animales. Entonces yo digo, ¿será posible? ¿Será posible que todavía sigamos hablando en este país de esa manera? ¿No será que a este tipo de productores hay que darle una manito para que se funda? Claro, esto sacado del contexto, miren lo que dijo César Vega, porque este es un país infantil. Cuando alguien propone algo como lo que yo estoy proponiendo, es decir, ventanilla única del Banco República, si no tiene plata, porque el año pasado se hizo muchísimo dinero vendiendo ganado, ¿eh? Muchísimo. Fue el mejor año de la historia, de Hernandarias para acá. Y se podía hacer ese pozo que hoy se necesita vendiendo menos de 10 novillos. Vendiendo menos de 10 novillos, usted instalaba así el pozo, instalaba una bomba solar, Lorenz, alemana, y hoy no tenía ninguno de los problemas. Pero claro, cuando uno lo dice así, para un empresario infantil, como tenemos en el Uruguay muchas veces, suena, uy, mire lo que dijo Vega. Vega dice lo que usted no quiere escuchar. Así que, presidente de la Asociación Rural, póngase las pilas, porque habrá quedado muy lindo para la gente de Radio Sarandí que lo estaba escuchando y que no sabe nada. Pero para el que sabe algo, quedó como pedigüeñando, que es espantoso escuchar a las personas que tienen dinero pedigüeñar. Pedigüeñar al Estado. El Estado se tiene que encargar de los que son muy pobres, de los que no tienen para comer. Buenas noches, señor Vega. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, soy la señora de Franz Wurtinger, el hombre enamorado de su trabajo y su ministerio. Quiero decirle que esta mañana tuve un infarto cardíaco y falleció. Mañana vamos a tener un pequeño velatorio en Luis Moro, ahí en Sayago, en Ariel y Sayago. Están todos los datos en el teléfono de las comunicaciones. Es de 14 a 16 horas. Sé que usted es un hombre muy ocupado, pero yo lo seguiré escuchando en honor a mi esposo todos los domingos. Te mando un abrazo y muchas gracias porque siempre nos tiene informado. Y siempre estábamos orando por usted. Y yo lo seguiré haciendo con mi hijo ahora. Un abrazo grande, señor Vega, y hasta pronto. Muchísimas gracias, señora. Gracias. Yo

no a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Porque ahora ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero. Ecologista. Porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Gracias, los queridos operadores. Es casualidad que estamos mirando los WhatsApp que están entrando, Telegram, mensaje de texto, al 098-482-454, pero miro WhatsApp y leo. El José Luis de Canelones, que venía con la, dice, así se llama la chacra, orgánica además, y de otro José Luis de La Valle. Bueno, tengo 22 minutos, siguen 17 grados y medio la temperatura aquí en el campo, cosa que me sorprende porque la temperatura más bien tendió a bajar, está más de 17, diría yo, del 17. Y eso es lo que sucede. Más tarde comienza a contar. Actores, puntos de vista y espacios vulnerables relacionados con el uso de agroquímicos en la ciudad de Ichón. Querida ciudad de Ichón, del departamento de Falsitud. Sí. Es un trabajo de Rodríguez González, Nicolás Rodríguez González, Jimena Heinzen, Gustavo Canepa. ¿Quién sabe si Jimena Heinzen no será? Es, a ver, del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina, Universidad de la República de Uruguay. ¿Por qué? Allá en Paysandú tenemos la famosa, el chico nos mataba. Anda a la farmacia. Si esto entre... la farmacia está. Gustavo Canepa, que me hace acordar a aquel bandido del Frente Amplio, Canepa, que sé que vive en la tierra, tiene unos negocios muy buenos. Florencia del Chopo, es del Departamento de Toxicología, Facultad de Medicina, Universidad de la República. Y la señora Amalia Laborde, con quien hemos conversado. No, ella es del Departamento de Toxicología. También del Departamento de Toxicología. Con quien hemos conversado al aire cuantas oportunidades y que en ocasión de ser recibida para el análisis de nuestro proyecto, agroquímicos. Yo le hago una pregunta para ver qué puede contestarme, una pregunta que tiene que cerrar la ventana. Bueno, aguántenlo. Yo le pregunté si nuestro proyecto dice que se incluya la palabra veneno en la etiqueta. Y ella me dice, dice, no estoy de acuerdo. ¡Ah! Y, a la mía. Y dice, yo estoy de acuerdo en que volvamos a tener en los frascos de veneno. ¿Se acuerdan aquella calavera que estaba la cabecita y los dos huesitos cruzados? Porque dice, es mucho más contundente. Ahí me quedé muy contento. El resumen del trabajo dice, los cambios promovidos por el agronegocio en el cono sur latinoamericano implicaron una intensificación en la aplicación de agroquímicos. A partir del siglo XXI, en Uruguay se incrementó la importación de estas sustancias de manera bien significativa. Digo yo, se multiplicó prácticamente por más de 10, ¿no? Llegando en el año 2014 a más de 20 millones de kilos. Con su utilización aumentó la notificación por fumigaciones próximas a los centros poblados, en particular en la ciudad de Lichón, Paysandú. Desde el año 2012 se denuncian distintos problemas relacionados con el uso de agroquímicos. A los efectos de monitorear colectivamente esta situación, investigaron las vulnerabilidades relacionadas con la exposición a agroquímicos de dicha agrociudad. La primera vez que veo esto de agrociudad. Este trabajo se describe y analiza la primera etapa del estudio, que consistió en la aproximación al problema en conjunto con la comunidad local. Vieron qué contento que están todos los pajaritos. Y esto es por lo que comentaba. Sobre 11 milímetros. Y bien, aquí tienen donde tomar agua, porque hay varios lugares que yo les di acceso al agua de manera permanente. Pero eso que están con tazos, nosotros también. Fue medio poco, pero se realizaron 20 entrevistas, 10 cartografías y 2 mapeos de actores. Una multiplicidad de grupos, organizaciones y establecimientos intervienen en los contextos de exposición agroquímicos en la ciudad de Lichón. En función de su procedencia, privilegió ciertas problemáticas sobre otras. Bien, vamos a los datos. El resumen del trabajo también está en portugués, un brasileiro, portugués y inglés. Los dos idiomas que yo creo que tenemos un atraso bárbaro por ser medio pelotudo. Recuerden que hay algunas palabras que yo voy a seguir usando. Recuerden. No las voy a abandonar porque pelotudo es una palabra que está en el diccionario latinoamericano de la lengua de la Real Academia Española, es un coloquial en el Río de la Plata, con el cual se pretende identificar al que se comporta ingenuamente. Ese lo voy a seguir utilizando, si a ustedes no les gusta, lo lamento mucho, cambian de radio. Son dos idiomas que nosotros tendríamos que estar enseñando hace años en primaria, no en secundaria. Los idiomas se aprenden de niño, es decir, que todos los profesores de idioma tienen que ser trasladados a primaria. Dentro de poco nosotros vamos a estar presentándole a ustedes las 10 medidas más importantes del PERI, estamos diseñando, y una de ellas tiene que ver a el tema primaria. Y una de las cuestiones más importantes que tenemos que hacer es mudar todos los profesores. Bueno, si usted no quiere, se queda sin trabajo, no hay problema. Pero esto es así. los idiomas se enseñan en primaria. Yo me imagino a la maestra y a los profesores de idioma, con los gurises chiquitos. Maravilloso. Me lo estoy imaginando y me emociono. Bueno, el resumo y el abstracto. Pero vamos a la introducción. Dice, los modelos de producción y extracción de materias primas que se institucionalizaron en América Latina reconfiguraron el uso social del espacio geográfico y desencadenaron distintos problemas ambientales. Cono Sur, la patria sojera, como le podemos llamar, la parte de Uruguay, Argentina, Brasil, sur de Brasil, Pantanal, Mato Grosso, norte de Argentina, Paraguay, Bolivia. Los cambios promovidos por este agronegocio en la agricultura implicaron una intensificación de la aplicación de agroquímicos. En el caso de Uruguay, esto ha motivado un incremento de notificaciones y denuncias laborales, comunitarias, por intoxicaciones o fumigaciones en espacios no permitidos. Con relación a la exposición a agroquímicos, los sujetos colectivos, la probabilidad cuantificable de enfermar o presentar un daño de salud, lo que caracteriza en términos de riesgo. Las mujeres embarazadas, atención, más tarde, en el espacio de las 10, voy a pasar la última información que tengo respecto de la inoculación con vacunas de ARN mensajero en las mujeres embarazadas. Lo lamento mucho, lo lamento mucho. Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Saben que esto coincide con algunas de las cosas que dijimos tempranísimamente. Me acuerdo de haberlo visto en polémica en el bar, en una invitación anterior a aquella de la cual se acuerda la gente, la señora esta, periodista bastante querida. Anterior, dijimos que virus, toxina y veneno son sinónimos, porque para nuestro cuerpo producen el mismo tipo de reacción. O sea, una debilidad, un trabajo superior del sistema inmunológico. Acá estamos con los veninos, las mujeres embarazadas, la población infantil y los trabajadores rurales constituyen el grupo de riesgo. En la ciudad de Lichón se movilizó la gente. Ustedes saben que nosotros los diputados incluso hemos ido una delegación a visitar el vivero de UQM y hemos estado en Lichón hablando con toda la gente que se preocupa por este asunto. Desde el año 2012 se realizaron distintas denuncias por el uso de agroquímicos próximos a cursos de agua, fumigación de escuelas. En, lógicamente, intoxicación de personas. En este trabajo, voy a leer algunos tramos de trabajo, no puedo leerlos todos. Pero ustedes después por el título pueden acceder. El título es Actores, puntos de vista y espacios vulnerables relacionados con la ciudad de Lichón. Se presentan los resultados correspondientes a la primera etapa del estudio. A nivel nacional, los monitoreos participativos en torno a la exposición a agroquímicos son limitados y han presentado dificultades para su sostenibilidad luego de finalizada la intervención técnica externa. El desarrollo de este tipo de procesos de vigilancia y monitoreo es un problema regional, lo que nosotros decimos, es decir, que justamente nosotros no tenemos la capacidad de andar atrás de estos problemas. Por eso tenemos que prohibir todo lo que está prohibido en el primer mundo, porque ellos sí tienen, cuesta decenas de millones de dólares cualquiera de estos estudios que se quiera hacer. Como se puede apreciar, en Lichón, una multiplicidad de actores están próximos al uso y exposición a los agroquímicos. predomina una proximidad alta de grupos, organizaciones y establecimientos institucionales. Estos tienen distintas competencias y niveles de incidencia en la temática. Entre aquellos que fueron identificados con proximidad media se destacan los medios de comunicación locales y nacionales. Finalmente, con proximidad baja se ubicaron actores que, si bien tienen relación directa con la atención, ejemplo Dinama, o denuncias por fumigación con agroquímicos, ejemplo de escuelas rurales, no estaban realizando ninguna actividad específica en la primera etapa del estudio. Los actores sanitarios plantearon que a nivel productivo se dan contradicciones entre tipos de producción y problemas de convivencia urbano-rural. En términos asistenciales reconocieron dificultades para establecer nexos causales. Esto es lo difícil justamente de hacerlo, lo que cuesta carísimo, entre la exposición de los agroquímicos y los daños a la salud. Alguien dijo, por eso está entrecomillado, viste que lo crónico es más difícil de comprobar. Ahí está, o sea, el envenenamiento, de a poquito, el envenenamiento crónico es difícil de comprobar. Estos actores señalaron que no desarrollan actividades de promoción de la salud o prevención de enfermedades con relación al tema. Entre comillas, el sector salud directamente nada. En cuanto a sus dimensiones sociales, fue reconocido como un tema sensible a nivel local, entre comillas, es algo latente. No se realizaron alusiones a problemas ambientales en ese momento. Por su parte, los actores agropecuarios manifestaron que existen contradicciones entre rubros productivos, ejemplo, entre comillas, soja y apicultura. El uso de agroquímicos se concibe como inherente a la producción, entre comillas, no existe hoy la idea de producir nada sin agroquímicos. Uy, esto me preocupa, ¿eh? No existe hoy, bueno, sí existe, pero bueno, dice, no existe hoy la idea de producir nada sin agroquímicos. Sus problemas se adjudican a un uso inadecuado. Lo que leímos ayer da por tierra con esto, ¿no? El título de lo que leíamos ayer era No hay fumigación controlada. Red Universitaria de Ambiente y Salud, Red de Médicos de Pueblos Fumigados del Alto. Entre comillas, es un tema muy delicado. Entre los actores sociales en cuanto a las dimensiones productivas se hace referencia a la aparición de malezas resistentes que implican una mayor aplicación de agroquímicos. Sobre los aspectos sanitarios se menciona la falta de compromiso de los servicios locales de salud, entre comillas, los profesionales de la salud son los que miran para el costado. También se comparte que es un tema sensible en la ciudad, entre comillas, no hay grupos que se mantengan en el medio. A diferencia de los actores productivos, ven a la prensa como una aliada. En lo ambiental, señalan a las fumigaciones próximas a la unidad potabilizadora de agua que abastece a la ciudad de Ichón. En términos políticos se plantean diferencias en el control estatal, entre comillas, no hay compromiso de las instituciones del Estado. Por último, las autoridades municipales y departamentales señalaron al acopio y descarte de envases de agroquímicos vacíos como un problema productivo, entre comillas, los tachos tirados en el vertedero de manera irresponsable. Al igual que los actores sanitarios y empresariales, se explicitó es dificultoso establecer nexos causales entre la exposición a agroquímicos y sus efectos dañinos a la salud. Entre comillas, es difícil el diagnóstico. En cuanto a la dimensión ambiental, compartieron la preocupación sobre la unidad potabilizadora de agua. Entre comillas, las plantaciones que estén cerca del arroyo Guayabos drenan sus aguas cuando llueve con este producto al arroyo. A través de las entrevistas y cartografías sociales fue posible ubicar el problema en espacios concretos de la ciudad de Ichón, cuales fueron definidos como zonas vulnerables. A su vez, se ubicaron zonas vulnerables por la manipulación directa de agroquímicos. Este es el caso del vivero forestal de Saupem, ¿no?, que se encuentra a 13 kilómetros de la ciudad de Pichón. La mayoría de quienes trabajan allí residen en dicha ciudad y se trasladan al establecimiento. El vivero se encuentra ubicado próximo ahí, en realidad es al lado, pegado al arroyo Santana, el cual se utiliza como espacio de esparcimiento, pegado al vivero, y recreación por parte de la ciudad de Chota. Bueno, en primer lugar, los significados contrapuestos en cuanto al modelo productivo y puede haber sido parte de una tesis, casi seguro. Y el consecuente uso de agroquímicos configura en un contexto controversial con relación al tema. Un conjunto de actores individualizan e interrogan los problemas de los agroquímicos. Otros realizan planteos ambiguos o contradictorios y otros los cuestionan directamente. Esta controversia ya ha sido señalada en estudios de alcance nacional en Argentina y en Brasil, al igual que lo reseñado en investigaciones comunitarias de percepción de riesgos. La posición del actor en el proceso productivo condiciona los peligros que se priorizan. De este modo, Bichón no solamente constituye un fenómeno sociológico, sino que el avance del agronegocio y el uso intensivo de agroquímicos hace de este espacio un territorio en disputa. Y por aquí estaríamos terminando. Qué triste que se trate de un territorio en disputa. Esto es como estas provincias de Ucrania que son una especie de territorio en disputa. Bueno, acercándonos a las 7 de la mañana, adelanto entonces que en Radio Nacional de 7 a 8 vamos a estar con nanotecnologías en la alimentación y la agricultura, tema sobre el cual voy a volver también después de las 10, después de las 11 más concretamente, en el espacio que va de 10 a 13 por Radio Oriental. Ustedes saben que estamos usando nanotecnologías en la alimentación y la agricultura. Hay una cantidad de productos de todo tipo que ya están a la venta en el Uruguay y no se cumple para nada con el principio de precaución. Es decir, probablemente a las casas nuestras, por varias vías, pueden estar llegando productos varios que contienen nanotecnología. Y el punto 4, la resolución de la Unión Internacional, lo comento más tarde, dice exigir a la Organización Mundial de Salud, OMS, y a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la actualización del Código Alimentario, tomando en cuenta el uso de nanotecnología en la alimentación y la agricultura. Reclamar a la OMS el inicio de estudios a corto y largo plazo sobre los potenciales efectos negativos de la nanotecnología, sin la presión de los grupos organizados. Y cuando estas tecnologías son aplicadas a los procesos de producción, pudiendo provocar impactos considerables en la salud humana, el medio ambiente, etc. Bueno, dejamos por acá, nos volvemos a encontrar con la gente de Radio Oriental a partir de las 10 de la mañana. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos la 30, Radio Nacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas.

Digo esto porque la contaminación de onda por toda la ciudad de Montevideo es grandísima. Entonces, las radios se escuchan a veces al punto. De hecho, nosotros que estamos acá en el campo, podemos escuchar muchas radios del interior, a veces agarro Radio Patria, agarro Radio Ay, Rosario. Los otros días hablé con un agente de Chascomús, estábamos escuchando a Radio Chascomús. Entonces, de repente por eso a mucha gente le queda cómodo irse a Radio Nemesis, a Radio Cuervo o a Peri Radio. Peri Radio están entrando por peri.org.u. Yo la estuve escuchando un rato ayer. Bueno, vamos a dedicarnos unos minutos a un tema bien importante que es sobre el cual se está aplicando nada del principio de precaución y que tiene mucho que ver con este asunto de las famosas vacunas de ARN que tanto daño. Ahora se está trabajando esto en muchos parlamentos del mundo, pero el parlamento nuestro está en otra cosa. No está para esto, está para cosas más importantes. Pero entre las 11 y las 12, en el programa que tenemos más tarde en Oriental y que después retransmite Radio Nacional, les voy a estar dando las últimas informaciones sobre lo que se está discutiendo en parlamentos de Europa y en el Congreso de Norteamérica, porque claro, ahora se está denunciando todo este atropello que se hizo con esta vacunita, en donde se usa, como bien claro le dije al ministro, después a Manini en persona y después a toda la bancada de diputados de Cabildo Abierto, en la medida que esa fracción y también a diputados del Frente Amplio, el uso de nanotecnologías en las vacunitas. Ojo, también se está usando en vacunas para ganado, y yo me temo que también se esté usando en vacunas que se dan a desde pollos hasta peces. Y el principio de precaución brilla por su ausencia. E incluso tenemos, les voy a hacer escuchar, mensajes publicitarios que salen en los programas agropecuarios de nuestro país, donde alegremente, yo diría con satisfacción, como diciendo estamos con la última tecnología, se anoticia, al que quiera escucharlo con atención, sobre el uso de estos productos en los agroquímicos. Quemado rápido, ideal para el manejo antirresistencia y compatible con otros herbicidas. Va. Muy bien, Chemistry. Hola. Vasco, Eliana, la ingeniera de Surco. Ya agarré señal. No la soltes, ingeniera, que ahí te escucho bien. Genial. Mira, con nanotecnología también tenemos Dural Elite, que lo tendrías que aplicar ahora. ¿Lo conoces? Sí, claro. Es el 2,4-D. El 2,4-D con menor volatilidad de mercado. No tiene olor y lo puedes mezclar con Gramini Elite para controlar malezas de hoja ancha y gramíneas en la misma aplicación. Al Gramini no lo conozco. Gramini Elite es el único gramicida banda verde que combina Cletodim con el Oxifop. Y ya te viene listo para aplicar. Ah, y me ahorro el aceite y una aplicación. ¡Claro! Entonces aplico y te llamo. Surco, abre innovación en red. Ahí va. Vos sabés, Damián, que esta radio chiquita que tengo, esta Microsone, la vendieron regalada ahí, porque yo voy a comprar, viste, a los importadores que son escuchas. Pero tengo ganas de comprar un lote grande y ponerlas a la venta ya. Porque mira cómo se escucha. Hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bueno, ayer hay dos libros en Uruguay, hechos en Uruguay, que vienen a ponernos al día del atraso que tenemos en el estudio de este tema. Uno lo cité ayer y el otro lo voy a citar hoy. Y es del año 2008. Así que 2008 al 2023, el libro titulado Nanotecnologías en la Alimentación y en la Agricultura, de Folladori e Invernisi, Guillermo Folladori y Novela Invernisi, con prólogo de Nildo Iglesias. Trata de ponernos al día y algunas preguntas que hacemos tengan por lo menos una respuesta aproximada. No vale la pena que yo me ponga a hablar de nanotecnología, que es lo que están haciendo algunos cuando no saben nada, dicen, bueno, la nanotecnología, la mil millonésima parte, eso agarro Google, pongo nanómetro, definición, y está, y ya no puedo pretender dar una clase. Leamos la introducción. La nanotecnología, la manipulación de la materia a nivel atómico y molecular. Por eso todos los que se metieron las vacunas de ARN tienen problemas con su sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está reconociendo estos productos como parte de lo natural, para lo cual el sistema inmunitario está preparado. Pero se interpreta que se le ha inoculado un veneno. Bueno, pero vamos a leer un poquito. Esto se está convirtiendo en una especie de revolución industrial. Aunque las investigaciones en nanotecnología se venían realizando desde hace varias décadas, es al comienzo de este siglo cuando los gobiernos de muchos países deciden invertir en la investigación y desarrollo de esta tecnología. Al trabajar a escala tan diminuta, la nanotecnología hace que los materiales manifiesten nuevas propiedades. Por ejemplo, a ver, lo tengo por acá. Creo que sí. Espera un poquito que lo voy a buscar. Lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Serendipe me da una mano. Germán, estás escuchando 7:30, por ahí pasadita, te hago un llamadito. Acá lo encontré. Gracias, Serendipe. ¿Demora en bajar? Ayer el diputado César Viega del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas, con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel, y mostraba tenedores y mostraba otros objetos, aduciendo que eran en personas que se habían vacunado con Pfizer y que ese era un efecto que estaba, según que estaba dando la vacuna, ¿no? Eso realmente llama mucho la atención. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga esa reacción que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización, pero bueno, no es como dijo algún PhD, algún grado 5 de nuestra universidad, tipo aludiendo a que cuántos gramos de imán tendrían que tener las personas en su sangre para que se les pegara algo en el cuerpo. No funciona así. Muchos productos que se utilizan en nanotecnología serán más durables, más resistentes, más livianos, más limpios, más multifuncionales y también más magnéticos. También esta tecnología y sus productos implican riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Al respecto, escuchamos el domingo pasado, capaz que lo vuelvo a pasar al audio, un tramo del espacio Transformaciones, Radio Sarandí, donde el doctor Ubal precisamente se refiere a, con mucho detalle, al tema del magnetismo, que se potencia de manera ultra significativa, si uno quiere, en el mundo biológico, usando las nanopartículas de hidróxido de grafeno, justamente. Esto entonces implica riesgos para la salud humana y el medio ambiente, y representan un reto para legisladores, políticos, etc. Este libro fue el primero entonces en nuestro país, fue elaborado con el propósito de apoyar seminarios de discusión pública, pero resulta que nosotros sí que exigimos que esa discusión pública se diera en el Parlamento, proponiendo una comisión científica, proponiendo el debate en el Paraninfo de la Universidad, pero bueno, no tuvimos suerte por la aplicación de esta tecnología. ¿Serán las nanotecnologías, dice una pregunta, una solución a la pobreza en el mundo? Bueno, yo creo que tengo una respuesta desde ya para esta pregunta que se hacen los coordinadores. Definitivamente no, porque este tipo de ciencia es solo para los ricos, desde ya, les voy a avisar. Después del laboratorio a la cadena alimenticia, la nanotecnología en los alimentos y la agricultura, es una parte del libro editado justamente por amigos de la tierra, gente amiga, preocupada. Sus autoras son Georgia Miller y Ray Sengen, espero haber pronunciado bien, que realizaron un detallado análisis de la información disponible a la fecha sobre la penetración de las nanotecnologías en las ramas de la agricultura y la alimentación. Acá es donde yo tengo que empezar a ahorrar tiempo, ¿verdad? Y el tercer capítulo, los trabajadores de la agricultura y la alimentación cuestionan las nanotecnologías. Bueno, la ecuación es sencilla, dice el título. Quien tiene dinero come y vive. Quien no lo tiene, queda inválido o muere. A mí me gusta este tipo de científicos porque no parten de la definición perejila, media infantil, de que es la ciencia. Como si la ciencia, en realidad, fíjense en esta guerra de Ucrania y de Rusia, cuánta ciencia hay, ¿no? Justamente la ciencia, donde más se aplica la ciencia es precisamente en la guerra. Y después, en segundo término, viene el tema de los fármacos, por llamarle de una manera bien general, incluyendo a las vacunitas, que son el más grande de todos los negocios de la farmacia. La aparición de esta publicación coincide con el estallido de la llamada crisis alimentaria que hoy aflige al mundo. Como bien lo señalan varios analistas, dichas crisis tienen causas coyunturales, a las que citan ellos aquí, agrocombustibles, etcétera. Yo le sumaría justamente esta guerra que acabo de mencionar, la guerra de Ucrania en Ucrania, desarrollado por dos oretes, como son el presidente de Rusia y el presidente de Ucrania. Perdón. Si a usted no le gusta, usted puede cambiar de radio. Yo estoy usando el lunfardismo malsonante, soretes, para definir a una persona o situación despreciable, según el diccionario latinoamericano de la lengua española, aludiendo a persona mala, egoísta e insensible. ¿Está? Bueno, son algunas licencias que me auto-otorgo. Desde 1961 la producción mundial de cereales se triplicó, mientras que la población planetaria se duplicó. Los países de América Latina y el Caribe producen el 30% más de lo que necesitan para alimentar adecuadamente a su población. El espectro del hambre amenaza a por lo menos 50 países del mundo. Ustedes saben que esta mañana hay más de uno de cada 10 según los datos que uno analice, puede dar uno cada 7, uno cada 8, uno cada 9 seres humanos que va a pasar hambre. En 2007, Dreyfus, son todos amigos nuestros los que voy a nombrar ahora, incrementó sus beneficios un 70%. Monsanto un 44%, Cargill un 36%, y lo mismo se repite con otros como Nestlé, Danone, Unilever, siendo ellas las creadoras del modelo agroalimentario hegemónico que hoy muestra signos de agotamiento. Sigo leyendo con mucha atención porque este es el tipo de científicos que hablan de política, pero no de la política de mierda. Vamos con la palabra shit, como dicen habitualmente los americanos. Busquen el diccionario de la Real Academia para la Lengua Latinoamericana y va a encontrar que se trata de otro lunfardismo malsonante, muy utilizado, diría yo, en las películas americanas o inglesas. Shit, ¿qué quiere decir? Mierda. Bueno, ni les hablo a ustedes porque deben de saber lo de la Revolución Verde, inventada para distraernos allá hace muchos años, cuando nosotros estábamos naciendo, la década del 60, donde se pretendía combatir el hambre del mundo con la mecanización, las semillas híbridas, los fertilizantes químicos y la masiva utilización de agrotóxicos. Bien, bien incluida la palabra aquí. Se trata de un modelo sustentado en la matriz de petróleo, bien, esto del petróleo, que arroja como salto los monocultivos. Por eso yo digo que infantiles que somos cuando le creemos a rajatabla a Bill Gates. Dice, entonces nos tenemos que oponer a los ecologistas porque Bill Gates plantea que hay que volverse más ecologista. Entonces, como lo dice Bill Gates, inmediatamente decimos que todos los ecologistas son calentólogos. Y yo les pregunto, ¿quiénes son los dueños del petróleo del mundo? ¿No será una bandera falsa la que usan? Ah, lógico, claro que es una bandera falsa. La historia dirá, hay muchos que nos estamos preparando para el momento en el cual todo se vaya al diablo porque estamos en la puerta del horno, existe el cambio climático, pero claro, como lo dice, como Bill Gates habla del cambio climático, entonces yo digo que no existe el cambio climático. Yo digo que existe el caos climático. Nosotros los agrónomos más bien hablamos del efecto invernadero, yo hablo del efecto invernadero roto. Los agrónomos que me están escuchando sabrán entender la diferencia entre una invernadero sanito con el nylon recién puesto y un invernadero roto en el techo. ¿Qué pasa? El invernadero roto en el techo calienta más de día, enfría más de noche. Más de 220.000 personas mueren anualmente, 25 por hora, a causa de los agrotóxicos. Solamente voy a... Perfecto, Adrián. Estaba comprobando si estamos al aire. Cualquier cosa, usted me manda siempre un mensaje, ¿no? El número de hambrientos en el mundo continúa aumentando. Mientras la primera revolución todavía sigue su curso, la Revolución Verde, se engancha en los 80 con la segunda revolución, que es la de los organismos genéticamente modificados. Entre los principales inversores en transgénicos están los mismos, los que controlan la industria agroquímica y la de los fármacos. La de los fármacos. Muy bien, correcto. Lo cierto es que ninguna de las promesas formuladas por las compañías de los transgénicos se cumplió. Sus ganancias aumentaron. Sí, vieron que decían que iban a inventar cosas contra la sequía y todos esos cuentos, pero nosotros como somos muy infantiles y no nos gusta leer mucho, nos creemos los cuentos. Ninguna de esas promesas formuladas por las compañías de los transgénicos se cumplió, pero sí que sus ganancias aumentaron considerablemente. Escanta su voracidad que la estadounidense Deltan Pine patentó su gen Terminator. ¿Qué consiste el gen Terminator? Que las semillas que produce las plantas son estériles. Las mismas compañías que antes nos decían agrotóxicos o hambre, pasaron a decirnos biotecnología o hambre. Actualmente tenemos encima una tercera revolución. Como han aprendido de sus errores anteriores, ahora no proponen a la nanotecnología como alternativa al hambre. La aplican en silencio. Las principales promesas que formulan refieren al campo de la medicina, vacunas, sobre todo las vacunas. Las de ARN mensajero. 3 millones de uruguayos se pusieron la primera, pero solo 1 de cada 4 de ellos se pusieron la cuarta. Y yo estimo que 1 de cada 8, como máximo, se va a poner la quinta. Es decir, que todavía hay 1 de cada 8 de los que se dieron la primera, nosotros por supuesto que no nos dimos ninguna, porque justo pudimos leer todas estas cosas, tal vez, ¿no? Porque este libro justo llegó a nuestras manos en ese momento. Que todavía están durmiendo, y que van a sufrir todos los efectos si es que ya no murieron, y muchos van a morir, porque su sistema inmunitario ha sido invadido. Cuidado, porque estas cosas no es que yo las diga porque soy una especie de ingeniero agrónomo loquito. Pues si yo les doy los nombres, que algunos los he dado de la gente que nos asesora en la materia, pero que son médicos de eminencia del Uruguay, ¡ah, la puta! Ustedes dicen, ¡wow! ¿Por qué no salen ellos? Porque es un gremio muy jodido. Se le parece bastante al gremio militar. Miren lo que les digo y lo que se me acaba de ocurrir. Justamente la industria del armamento y la de la farmacéutica se parecen. Y por lo tanto los médicos vienen a ser como una especie de teniente de primera o teniente de segunda. Por más grado que tengan, por más conocimiento. Qué bueno que está esto, ¿verdad? En este camino estamos convencidos, dice Enildo Iglesias, prologuista, en mayo de 2008. Y aquí viene toda la explicación de lo que es la nanotecnología, por supuesto que arrancando por la definición de un nanómetro. 1000 nanómetros equivale a 1 micrómetro. Es decir, 1 nanómetro es 1 millón de veces más pequeño que 1 micrómetro. Un virus, justo, miren qué casualidad, el del SARS-CoV-2, que ahora se sabe porque ya pasó por el Congreso de los Estados Unidos de América, fue un virus que estaban diseñando primero en North Carolina, Estados Unidos, de ahí lo llevaron a Wuhan porque no podían seguir trabajando con él en North Carolina, y de Wuhan se escapó o lo dejaron escapar, se le estaba dando ganancia de funciones, por eso ya estaba pronta la vacuna. Es fácil de entender todo esto. ¿Claro? Bueno, y este virus, mide, dice acá, 60 nanómetros. No este, sino los virus en general, dice, miden aproximadamente 60 nanómetros. La nanotecnología abarca una serie de diferentes tecnologías basadas en la manipulación de la materia a escala atómica o molecular. A ese nivel, no hay diferencia entre la materia viva y no viva. Justamente, ¿dónde es que ubicamos a los virus? Los virus se ubican entre la materia viva y no viva, lo cual permite incorporar artificialmente propiedades, por ejemplo, la propiedad magnética. ¿Está claro? ¿Por qué se le parece a la toxina o al veneno? porque a este nivel no existe diferencia entre la materia viva y no viva. Las nanopartículas pueden entrar al cuerpo humano, escuchen bien, ¿eh? Bueno, primero, de los productos que hay en el mercado, están todos los que tienen que ver con la farmacéutica, la cosmética, es decir, yo si fuera mujer, ¿cómo me ven a mí? ¿Pintándome los labios? No, más bien me parecería al estilo de mi señora, que es anti todas estas porquerías. Por favor, las mujeres, y sobre todo si están embarazadas, por embarazarse, dando pecho, dejen de usar lo que denominan cosméticos. Ahí es uno de los puntos, uno de los lugares en donde más se está usando. Bueno, después está alimentos, energía, vestimenta. Estoy dejando para lo último uno que voy, que está al principio. Agropecuaria, que lo acabo de pasar. Y óptica. Bueno, los otros días quedó ciego un muchacho en una playa en el Mediterráneo y él mismo sacó la cuenta de que lo que le pasó, esto se llama clínica. Cuando yo voy y le digo al médico, como le dijo mi señora suegra al médico del SEM que llegó acá, la doctora de la emergencia, lo tengo por acá el producto, ¿cómo era que les dije yo? Por favor, no vayan a usar este producto. Parece que se está poniendo de moda en el Uruguay. Bueno, lo voy a encontrar para más tarde y se lo... Y dijo el médico del SEM, casi se muere la suegra, ¿no? No llegaba el SEM, que llegó rápidamente. Dice, es ese medicamento. Eso se llama clínica. Cuando yo digo, estoy vomitando, por poner un ejemplo bien, bien bruto, wow, qué comí y tal cosa. Sí. Bueno, la óptica, el hombre queda ciego y dice, son los lentes de contacto que me puse. ¿Y qué contenían esos lentes de contacto? Nanopartículas de hidróxido de grafeno. Las nanopartículas pueden entrar al cuerpo. Yo ya sé que esta guerra la tenemos ganada. Yo estuve totalmente solo en el Parlamento Nacional. Y a ratos me acompañó Rafael Menéndez, de Cabildo. Totalmente solo. Sé lo que significó para mí. Pero sé que esta guerra está ganada. No hay que ganar una batalla más. Está ganada. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos saber va a venir desde el exterior, desde los Estados Unidos, desde Japón. Tengo la última información de Japón, la voy a pasar ahora después de la 10. Lo cagan a pedo al ministro de Salud Pública del Japón, pero ustedes van a ver lo que son. Es lindo escuchar a los japoneses cuando hablan, porque además hablan de tú, de vos, no hablan de usted. Terrible, ¿no? Terrible lo que hicieron. Nosotros ya ganamos esta guerra, por denominarle guerra, porque fue una guerra, fue en términos militares una guerra. Las nanopartículas pueden entrar al cuerpo por... Fíjense que aquí justamente no está el evento, porque es del 2008 esto. Inhalación, acá entraría agroquímico. Inhalación, ingestión, acá entraría agroquímico. Penetración a través de la piel, acá entraría agroquímico. Pero no se cita el caso de las vacunas. Bueno, después habla de la franja entre 1 y 100 nanómetros, por eso coincide mucho con el material que leí ayer sobre deriva de agroquímicos, donde también tenemos analizados lo que sucede entre 1 y 100 nanómetros. O sea, una partícula que es un millón de veces más pequeña que un milímetro. Los virus, dice, están entre los 20 y los 300 nanómetros. Alude al Nanotech Report de Forbes 2004. Y ya en aquel momento citaban a los cosméticos personales, figura en primer lugar, desinfectantes. ¿Me estará escuchando alguien? Porque yo tengo a veces la duda de que estos interesantes materiales... Bueno, La verdad que igual si no me está escuchando nadie. A ver si estoy saliendo al aire por lo menos. Damián, ¿estoy saliendo al aire? Ya veo. Qué bien que anda esta radio chiquitita Microsony que me vendieron tan barata en los importadores de Microsony. Voy a conseguir un montón al precio al que me la vendieron a mí, la vamos a poner a la venta, ya no loca. No sé, voy a ver si me da el... Bueno, la novedad es que ahora, fíjense que si esto fue en el 2008, a 15 años de este asunto, al nivel que habrán llegado, la novedad es que ahora se pueden manipular directamente los átomos. Se está trabajando a nivel atómico. Bueno, voy a dejar por acá. A ver qué dice acá de ingenuo. Nuestro optimismo, dice, se revela bastante ingenuo. Y lógico, porque ellos son académicos, no pueden decir que es una pelotudez. ¡Pelotudez! ¿Qué significa? En el Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española, acto sin sentido, tonto, digno de un pelotudo, que es un ser que se comporta ingenuamente. Esas palabras, yo hice un arreglo con mi secretario Sergio, que es muy educado, debe estar escuchando, supongo que no está durmiendo hasta ahora. Y le dije, no, esta yo la quiero seguir usando. Ese optimismo se revela bastante ingenuo al sostenerse, página 17, en una forma de pensar mecánica y lineal. Esto es lo que hicieron los PhD grado 5, que salieron a hablar de que no podía existir la imantización de la que hablaba Juan Gil, porque casi que tenías que tener un imán en polvo corriendo por tu sangre. Y acá tenemos la lista, se alude a que deberíamos estar aplicando el principio de precaución, pero tenemos la lista de los productos, la voy a dejar para el domingo que viene, así ustedes se clavan y me tienen que escuchar de nuevo. Pero hay una lista de productos bien interesante, vamos a leer 3 o 4, de productos donde se está usando la nanotecnología. Por ejemplo, el regulador de crecimiento vegetal PrimoMax de Syngenta, que es una emulsión de partículas de 100 nanómetros. La partícula extremadamente pequeña permite a PrimoMax mezclarse completamente con el agua y no depositarse en el tanque de la máquina pulverizadora. También podemos tener a Turetán de Bayer, un sílice en un nanocompuesto de base polímero, nanopartícula de sílice. Podemos tener un nanoenvoltorio de plástico de Sonsin. Sonsin es una empresa china que funciona como antibactericida en el plástico en el cual se ha añadido. En esta materia se está hablando mucho del titanio y los problemas que puede conllevar el uso de nanopartículas del titanio. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Life Stabilizer de DuPont, de la DuPont, nanodióxido de estaño en paquete plástico para comida con protección UV. O el McDonald's Burger Container, adhesivo para recipientes de hamburguesas. Estos son nanoesferas de almidón de 100 a 150 nanómetros, un adhesivo que requiere menos agua y menos tiempo y energía para secarse. Si usted pregunta qué tipo de problemas puede conllevar para la salud o el medio ambiente, se le va a explicar de que no existe ningún estudio al respecto. ¿Podemos poner una pausa ecologista? Yo, Damián, qué tranquilo que estoy, me parezco a Tachini. ¿Qué quiere que le diga a esta hora, más o menos de lunes a viernes? Está saliendo Daniel Tachi. Le dice Daniel los otros días, ¿en qué andabas? Dice, ¿qué andabas hablando?

En veneno. Nena, nanat, lenat, na veneno. El veneno envenena. No hay otra. El veneno envenena. Así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena y mata. El veneno envenena. El veneno envenena. Mata al niño, al padre y a la abuela. A las aves y animales. Mariposas y abejas. Nada queda. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios son negocios. Ya. El veneno envenena. El ecologista. Hola. Bien, gracias, Damián. 18 grados y medio. Se ve en el termómetro el medio grado. Se ve clarito. O sea, arrancamos con 17 y medio. Y ya tenemos 18. Y acá llovieron 11 milímetros. O sea, 110 mil litros por hectárea. No es poco, ¿eh? Son unas cuantas horitas de riego. Vienen a ser casi 30 horas de riego. Germán, ¿cómo anda? ¿Llovió por ahí? Buen día, César. Ya. Buen día, audición. No, en la zona que estoy yo no llovió. Algunas zonas cercanas llovió algo, muy disparejo, pero no me tocó esta vez. Así que bueno, la seguimos esperando. El día quedó lindo acá, está medio nubladito, medio sucia la atmósfera, digamos, para el lado del sol. Ayer estábamos como que empezando a plantar repollo, coliflor, brócoli, me dijiste remolacha, zanahoria. La pregunta que quedó pendiente, pero vamos a ir por la primera. La pregunta que quedó pendiente es cómo hacer semilla de remolacha, ¿no? Exactamente, tenemos alguna remolacha y queremos aprender eso. Aprendimos la semana pasada contigo en esta audición, hacer semilla de cebolla, que no sabíamos, y mucha gente no sabe. La remolacha con la zanahoria vendrían a ser parecidas. La zanahoria era más bien blancuzca toda, hace décadas, muchas décadas. Pero se la empezó a seleccionar para que fuera de color naranja. Y ahí nos enteramos que... Es verdad. El naranja está bien. Es caroteno. Porque esa la tenés que seleccionar en tierra. O sea, vas a tener que estar identificando las mejores remolachas o las mejores con la zanahoria, bueno, se puede y no se puede en tierra, sería mejor en tierra, pero después de arrancada podría funcionar igual. Lo que pasa es que hay un deterioro ahí porque ya la arrancaste. Claro. Pero lo mismo que la cebolla, en el caso de la cebolla no se produce el deterioro, vos podés trasplantarla en otro lugar y ella arranca el crecimiento de nuevo. Por eso es que a partir de una zanahoria comprada para comer, uno podría sacar semilla de zanahoria. En el caso de la remolacha, nunca lo hice de esa manera, pero podría ser factible también, pero tendría que ser en tierra la selección, en tierra. Es decir, iríamos cosechando y dejaríamos las mejores. Las mejores son las que son mejores remolachas y las que tienen mejor comportamiento de hoja, es decir, de hoja más linda, de hoja que no se enferma. El principal problema de la remolacha es la viruela. Así que tendríamos que estar seleccionando, ponele del cantero en el cual plantaron. Ese cantero te va a quedar medio inutilizado, pero te va a producir una cantidad muy grande de semilla que vos vas a poder guardar por lo menos durante 1, 2, 3 años. Máximo, diría, 3 años. Después tenés que volver a hacer de nuevo. Y después de hacer todo ese sacrificio, habría que acompañarla de una cañita, porque si bien no se va a quebrar ni la zanahoria ni la remolacha, por cuestión distinta con la cebolla o con el puerro, habría que acompañarla de una cañita, porque después de todo el trabajo que hiciste, no vaya a ser que se te quiebre el escapo, vendría claro. A ser, ¿no? Viste que la remolacha, cuando entra a florecer, o la zanahoria, primero se ponen duras, o sea, comienzan a volverse más leñosas, por eso la zanahoria vieja, como que es leñosa dentro, ¿no? Tiene palo, decimos. Sí, sí, sí, sí. Claro. Y espiga para arriba. Claro, y espigan. Y nada, después hay que esperar que el momento adecuado, que es justo antes de que comience a caerse la semilla, y ahí cortarlos, ponerlos boca abajo en bolsas, preferiblemente de cartón, de papel, pero yo la verdad que utilizo las bolsas de comunes, esas nomás, que la semilla vaya cayendo. Se golpean cuando están bien secas, a la sombra, y sale cualquier cantidad de semilla. Esa es la de primera. Y después la última la terminás sacando a mano. Ahí estaría el proceso de la producción de semilla. ¿Más o menos te quedó claro eso? Claro, por supuesto, como siempre decimos, se saca de la última que espiga, nunca de la primera. Claro. Porque ahí estamos seleccionando para que espigue primero. Y lo que nos interesa es que espigue, pero bien, lo más tardía posible. ¿Se entiende? Perfecto. Venimos al tema de la semilla también, porque es un tema que es recurrente, porque a veces hay gente que no se hace de la semilla, no es tan fácil, a veces tenemos que recurrir a comprar, no siempre hay, y fui a comprar, como te decía ayer, y compré poco, alguna cosita que me faltaba, y está cara, además. ¿Cuánto? Se disparó el precio. ¿100 pesos? Pero bueno, yo compré brócoli. ¿Cuánto es caro? Sí, ¿cuánto es caro? 60 pesos, 5 gramos. Son 12 mil pesos el kilo, más o menos, ¿no? Y es plata, ¿eh? Es plata. Un kilo de semilla casi que equivale a una bomba de riego italiana. ¿Qué te parece? Muy buena, además. Pero bueno, volviendo un poco a lo de ayer, yo compré semilla de brócoli, repollo y coliflor, entre otras. Quería saber también el mejor momento de, por más que haya refrescado ahí, acá sigue caliente, ¿cuándo usted dice que es mejor el almácigo o el marzo? De acá para adelante. Porque ahí dice algunos, de acá para adelante. Buenísimo. De acá para adelante. Y bueno, yo voy a hacer almácigo, y usted me corrigió, porque yo iba a tirar la semilla a lo gaucho, y usted me corrigió que era... Está bien, porque vos lo vas a hacer en bandejas de pescado, la cual le hiciste un montón de agujeritos más con un taladro, me supongo. Y si no, claro. En bandeja almaciguera se plantan de a una. Cuando caen dos, claro. Se dejan las dos que vengan, y como siempre alguna falla, de ahí se sacan con una lapicera vieja y se repican al lugar en donde no vino alguna, y eso se va regando. Perfecto. Con una botella de esas de refresco de plástico, al cual se le hizo un agujerito en la tapa, que es el mejor sistema, porque no riegas la planta. Si riegas la planta, la chatas un poco, como hablan ustedes ahí en claro. Yo te decía de que hay que hacerlas en fila, de tres filas a lo largo en la bandeja de pescado, de cinco filas a lo ancho, porque así uno maneja exactamente la distancia. Si vos plantás al voleo, de repente te quedan 10 semillas juntas y en algún lugar no te queda semilla. Seguro. Está perfecto. Y ahí entran. Bueno. Si fuera a lo largo, estoy sacando la cuenta, te entran unas 150 semillas máximo, vamos a ponerle de 200, vamos a decir entre 100 y 200, en la bandeja de pescado, que va a estar llena de una especie de lombricompo o de alguna tierrita muy buena. Si acá hacemos tierra con todo lo que consumimos, se va haciendo tierra y esa es la mejor. Y tanto repollo, coliflor como brócoli. El brócoli va a tener va a tender de nacer un poquito antes. Es el más apetecido por las liebres, te voy diciendo. Ahí te va a demorar 80, 90 días en la bandeja. Y ya vamos a estar en abril, fines de abril. Como las temperaturas bajaron, eso se va a trasplantar a 2.5 plantas o 3 por metro cuadrado. Ayer vi un japonés que estaba cosechando un montón de repollo de bidones de agua salud, digamos, para llamarle de alguna manera, una planta de repollo por bidón. Ajá. Precioso repollo estaba. Y ahí no sé qué, cómo hacen el trasplante, si en surco o en cantero. Y va para surco. Surco, como en las grandes extensiones de plantación de repollo de California. Me decía el viejo Teseira, que capaz que el hijo me está escuchando, los repollos más gigantescos que vi en el mercado. Un día trajimos al canal, no sé si fue el 12, creo que fue el 12. Y él me explicaba, primero, que las tierras tienen que estar bien nutridas para repollo, coliflor y brócoli, sobre todo para repollo y coliflor, sobre todo con materia orgánica, porque precisa mucho nitrógeno. Pero en segundo lugar, él me decía que cuando se tocan las plantas de uno con el otro, empieza a dejar de crecer, me decía el viejo. Don, Don José Teseira. Por eso es que si bien pueden plantar a 60, a 60 se van a tocar las hojas bastante pronto. Así que yo diría que la tendencia es a plantar por lo menos a 70 o 75. Es una planta bastante rústica. ¿Cuánto dato? Antiguamente venía el coliflor bola de nieve, que tenía un ciclo larguísimo, como de 150 días. Eso se plantaba cuando yo trabajaba con los macieros y otra gente sacaba cualquier cantidad de coliflor. Y ustedes replantan, estarías trasplantando y regando la plantita, ¿no? Y sí, mandarle agua. Igual acá en invierno, por ejemplo, se acomoda, poco llueve, pero es una zona seca. Vos me lo decías en un programa anterior, que estamos, el primer punto rojo que se puso, es la zona donde yo estoy. Uh-huh. Y viene y sigue, y estamos en una seca hace ya largo tiempo, ¿no? Bueno, son cultivos que les gusta mucho el agua. Uh-huh. Y de los cuales vos vas a poder sacar semilla, porque si dejás el 1% de los mejores, al final se terminan destacando las mejores plantas. Y en el brócoli, después en el coliflor y después en el repollo, se va a partir, el repollo se va a partir, va a salir el escapo floral, y van a dar cualquier cantidad de semillas que se llenan de abejas. Y medio por acá que termina la clase, no sé, en un minuto redondea desde ahí que me tengo que ir. Dale, no te olvides que vas a dar un curso en el curso Huerta que das en el local, que vas a hacer el especial de radiestesia. Eso primero que nada, que le des bomba a eso. Así que bueno, nada, vengo escuchando desde temprano, sin lugar a duda, yo te la redondeo así. Nací con mi madre ya fumigada con DDT, ahora tenemos nanotecnologías que hasta en los dientes, ¿no? En los dentistas. O sea, venimos en la lucha. Hace 10 años que nos encontrábamos por acá, en el punto más alto del país. Un gusto, César. Bueno. Seguimos aprendiendo. Ok, pase bien. Bueno, de esta manera, amigos, sí, lo que decía Germán, un problema del uso de la nanotecnología del hidróxido de grafeno está justamente en la odontología. Es un problema grande que tenemos ahí, que hay que hablar un día de esto. Muchas gracias a todos, gracias Damián allá en los estudios CX30. Me vuelvo a encontrar con ustedes, si quieren, de 10 a 13 por Radio Oriental, audición que será retransmitida después por Radio Nacional. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy